paso a paso fue ayer. Su luna me iluminó. La aventura comenzó. Oh, oh. Mi vida para ti es cristal. Cuídame bien o me voy a quebrar. La brisa es mi caracol. Ah, encontraré algo mejor. Mátame otra vez. Mi vida vale más. En tus manos carcomidas y gusanos. Libérame del canal. Déjame morir en paz. Y algún día voy a regresar a matarte yo. Yo te quiero.